grité, aviéntense locos. Aviéntense locos. Aviéntense locos. ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos! ¡Rompanse la madre! ¡Rompanse la madre! ¡Rompanse la madre! ¡Rompanse la madre! Deja todo y fíjate en esto. A ver, joven, queda detenido por marihuana. No, señor, mi familia. Queda usted detenido. Mi dinero, mi cerveza. Queda usted detenido. La policía no. La policía no. La policía no. La policía no. Policía, no se espante, solo se... y por eso manda la policía, no, la policía, no, la policía, no, la policía, no. De mi colonia solo hay miseria y ya hay dolor. a la casa de la risa, a la casa de la risa, a la casa de la risa, me querían meter. hoy es el gran día, agarra tu chamarra y párate los pelos. Bon, tira, bon, tira, bon, tira, bon, tira, suicida. Hoy es el gran día.

sabes, podrías morir.